conociendo la nueva Constitución hoy. Hoy veremos cómo funciona la Agencia Nacional del Agua. Tal como explica el artículo 144.1 de la nueva Constitución, esta es un órgano autónomo, o sea, como la Fiscalía o la Defensoría de la Niñez, la que está encargada de asegurar el uso sostenible del agua para generaciones presentes y futuras. Igualmente, de la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados. Para ello, se encarga de recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica y de los particulares en su caso. Según el artículo 144.2, para el anterior, tiene numerosas atribuciones, tales como liderar y coordinar dichos organismos con competencia en materia hídrica, otorgar y revocar autorizaciones de uso de agua y otras muchas funciones, tales como imponer sanciones, que pueden leerse en ese extenso artículo. Todo lo anterior nos asegura que difícilmente podrá repetirse los actuales abusos, lo que irá en beneficio de la vida de las poblaciones de todo Chile, sus campos y la biodiversidad. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene